estás? ¿Cómo te va, Maximiliano? Bien. Bueno, nosotros acá día a día ganando menos en dólares. En primer lugar, Alejandro, ¿qué significa hoy que los salarios en dólares valgan menos de la mitad de lo que valían allá por diciembre de 2015? Mirá, lamentablemente significa mucho porque un país puede tener sus precios no corriendo atrás del dólar. Uh-huh. Entonces un país podría tener una etapa en la que los salarios en dólares cayeran por una situación externa determinada. Por ejemplo, sí. Si los alimentos no siguieran el camino del dólar, si los servicios públicos no siguieran el camino del dólar, una economía que puede tener atravesar un periodo de bajas cosechas o lo que fuera, podría decir, bueno, cayeron los dólares, el salario en dólares de la mayoría de la población, pero esa población sigue comiendo, esa población sigue pagando sus servicios públicos, porque los precios principales de la economía no están atados al dólar. Sí. El problema es que desde diciembre del 2015 el gobierno nacional ató el precio del pan, que es una cosa elemental para todos los argentinos, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, lo ató a los vaivenes del dólar. Y lo otro terrible que hizo fue dolarizar las tarifas públicas, con lo cual cada vez que aumenta el dólar suben los servicios básicos de los argentinos. Con lo cual, esta noticia de que ha caído terriblemente el salario en dólares de los argentinos, 52,9%, o sea, los argentinos ganábamos 52,9% menos de lo que ganábamos en el 2015 en dólares, por haber decidido atar los principales precios del dólar, esto significa que los argentinos consumimos mucho menos que lo que consumíamos en el 2015, que no era que estábamos en una fiesta, como dice el gobierno del PRO, sino que los pobres tenían algún grado de dignidad, nada más, no es que estaban volando a Miami. Los que volaban a Miami eran otras personas, no eran las personas pobres de nuestro pueblo. Totalmente. ¿Y quiénes son los actores que salen ganando y quiénes salen perdiendo con esta caída de los salarios en dólares, Alejandro? Y las personas que tienen exportaciones, que compite con sus precios en el mercado externo, ahora van a tener un componente salarial en dólares más bajo. Ahora, como el 80% de la producción argentina no va al exterior, sino que viene al mercado interno, el problema es que esa producción que se destina al mercado interno no tiene demanda, porque se hicieron los ingresos a los clientes de esa producción. Solamente las personas que exportan tienen salarios en dólares menores, entonces esos son los ganadores, digamos, de este modelo agrofinanciero del PRO. Sí, Alejandro, ¿y de qué forma se revierte esta pérdida en salario? De acuerdo a tu experiencia y a lo que vas dialogando con algunos otros colegas, ¿cuáles serían las políticas económicas necesarias para remontar esta situación? La primera es volver a una situación normal de un país soberano, es desdolarizar los principales precios de la economía. No puede ser que la tarifa del gas esté dolarizada, que la tarifa de la luz esté dolarizada. Hay que desdolarizar eso, volver a hacer un acuerdo de precios con alimentos, sacarle también el tema este de si aumenta la tonelada de trigo y si se devalúa la moneda, eso se va a traducir en el precio del pan. No puede ser que el principal satisfactor de los hogares más humildes de nuestro pueblo tenga que estar pendiente de si los especuladores aumentan o no el dólar. Tiene que haber un acuerdo de precios ya apenas suma el nuevo gobierno, y eso lo está diciendo muy claramente, lo está diciendo el licenciado Arroyo, que es una persona que cercana a Alberto Fernández, y él está diciendo algo similar. Él está diciendo que no pueden ser que los principales satisfactores no podamos acordar como pueblo un nivel mínimo para que todos tengamos acceso a esos satisfactores. Sí, Arroyo desde hace rato viene diciendo que hay 14, creo, productos básicos de la canasta, que él siempre menciona, los famosos 14 productos en los cuales hay que ser implacable en tratar de acomodarlos a las necesidades de la gente, porque esto es lo que le va a llevar a que medianamente se acomode un poco la situación. Claro, porque no pueden ser que esos precios estén en función de los costos. Uh-huh. No puede ser. Hay muchos países que tienen precios de algunas mercancías que no tienen nada que ver con el costo. Uh-huh. Nosotros habíamos logrado hace más de 100 años que la educación, que tiene un costo, pagar a los docentes, pagar a la luz, pagar al edificio, tiene un costo. Nosotros habíamos acordado como sociedad, como comunidad, habíamos acordado que el precio era cero. Lo mismo hicimos con la salud. Mantener el sistema de salud tiene un costo, pero sin embargo nuestro pueblo accede al sistema público de salud a precio cero. Bueno, tenemos que hacer lo mismo con ese mismo criterio, con esa misma idea de que hay satisfactores como la comida que no puedan tener el precio de producción. El gas no puede tener precio de producción, la luz no puede tener precio según el costo de producción. Tiene que tener un precio que garantice que todos los hogares de Argentina reciban luz, reciban gas y fundamentalmente el agua. No puede ser que el agua de un país que tiene tanta agua, hay muchos hogares que están dados de recibir agua potable porque el precio del agua tiene que ser igual al costo. No, no es así. Nosotros, los argentinos no tenemos esos valores de que consume solo el que tiene plata, entonces puede consumir en el mercado si tiene plata. Y si no tiene plata, y bueno, que se joda. Bueno, sí. No, los argentinos no tenemos esa escala de valores, tenemos otros valores. ¿Y cuáles son los principales intereses que se atacan o que se ven perjudicados por el hecho de que Argentina en el 2015 tenía un salario de $580. ¿Eso es perjudicial para algún sector en particular? Y solamente es perjudicial para las personas que o bien exportan o bien compiten con las exportaciones, si, con las importaciones. Si vos competís con las importaciones y nadie para las importaciones, es como que el gobierno nacional te pone a competir con los precios chinos. Entonces, si vos tenés las importaciones a precio chino y encima tenés salarios en dólares altos, vas a tener serias dificultades. Claro. Ahora, el asunto es que yo te puedo poner a competir con los salarios chinos, pero te puedo dar protección arancelaria, te puedo dar protección antidumping, te puedo dar otras protecciones sin bajar el salario en dólares. El asunto es que este gobierno bajó las barreras arancelarias, bajó las barreras de antidumping, bajó todas las barreras, y bueno, entonces la única posibilidad que les ofreció a los industriales argentinos que compiten con esas importaciones baratas, le ofreció, bueno, pero yo le voy a bajar el costo salarial en dólares. Pero resulta que el costo salarial de muchas producciones es un costo menor respecto al costo financiero, al costo de comercialización, al costo de... Hay otros costos que son mucho más importantes que el costo salarial. Te digo porque ahora van a venir con eso, ¿no? Van a venir que hay que hacer una reforma laboral para bajar el costo argentino en una economía globalizada. Claro, bueno, esa es una de las lecturas que yo estoy haciendo muy personal de por qué Macri eligió a Pichetto, sabiendo que es un hombre de la rosca política como para poder ir hacia adelante sobre ese tipo de cuestiones. Me parece a mí que es una de las cosas que van a pensar hacer en caso de que ganen. Es la afirmación de eso. Alejandro, te agradecemos mucho por esta comunicación, muy claro. Seguimos hablando en otro momento. Cómo no, a las órdenes. Un abrazo grande. Chao.